puedes escribir. Siento que en mi cuerpo hay un hueco que solo podré llenarlo, porque sé que estás aquí. Y voy a seguir para adelante, porque en alguna parte sé que vos estás aquí. Encarcelado bajo un punto de la mano, en un momento todo se parece ayer. Y ni la muerte nunca podrá separarnos, porque cuando te recuerdo sonreír. Sabes que el dolor que me causaste está guardado con llave, porque no quiero sufrir. Pienso que el día de tu partida solo Dios respondería, porque te eligió a ti. Encarcelado, vamos juntos de la mano, en un momento todo se parece ayer. Y ni la muerte separarnos, porque cuando te recuerdo sonreí. Decirte cuánto extraño tu presencia junto a mí. Pienso que el día de tu partida solo el barba me diría, porque te eligió a ti. Encarcelado, vamos juntos de la mano, en un momento todo se parece ayer. Y la muerte nunca, nunca podrá separarnos, porque seremos hermanos y no habrá un fin. Porque seremos hermanos y no habrá un fin. Porque seremos hermanos y no habrá un fin.